Oye, negra, díselo tú, Mayito. Un consejo para ti, búscate un techo compensado. Que tiene gata, que tiene yema, que tiene guayaquí. Oye, hasta una bicicleta, buscando pepillo, nada te puede dar. Búscate un tema que te mantenga, pa' que tú goces, pa' que tú tengas. Fíjate si es así que Michel se compró. Se supone que ya yo no estoy preparado para ciertas cosas, y caminando por la vida voy creyendo que todo es color de rosas. ¿Qué es eso de matrimonio? Yo solamente puedo ser tu novio. Tu novio, tu novio. Yo te daría todo y mucho más, y mucho más de lo que te mereces, con ese cuerpo tan escultural y esa carita que a mí me enloquece. La cuenta, el presupuesto pa' que te mantenga tu sueño terrenal. Me falta mucha edad, pero me sobran otras cosas. Te quiero conformar, pero tú quieres ser mi esposa. ¿Con qué te voy a dar? ¿Qué tú quieres conquistar? Si es imposible darte lo que pides. Y se supone que ya yo no estoy preparado para ciertas cosas, y caminando por la vida voy creyendo que todo es color de rosas. Si sacaste bien tu cuenta, búscate un tema para que te mantenga. Un tema para que te mantenga, para que tú goces, para que tú tengas. Oye, nene, yo te aconsejo que te busque un tema, pero que tenga. Búscate un tema que te mantenga, para que tú goces, para que tú tengas. Oye, para que te mantenga, para que goces. Sientas.